Era de la tranquila, digamos, que hacía caso a la maestra y demás. Totalmente. Era de la que le hacía los mandados a las maestras, así que me quería las maestras. Muy bien, ¿a qué escuela fue? Fui a la escuela Antonino Berastain. Muy bien. En Pocito, y el secundario en el Froilán Ferrero en Pocito también. ¿Llevó alguna manzana, como decían? No, yo no llevaba soborno a las maestras, dice usted. No, no. Jamás. Yo les llevaba cartitas el día del maestro. Bueno, algún regalito. Gracias. Una pregunta, ministra. En este contexto, usted, en este día del maestro y en toda la realización de lo que se ha venido haciendo en educación, ¿qué balance nos podría dar del gobierno de Marcelo Rego en este momento? Bueno, sin duda creo que el gobernador está cumpliendo sus promesas de campaña, donde lo que busca es una revolución educativa, y creo que es muy importante que ha puesto todas las fichas en educación. Se preocupa mucho por el estado de las escuelas, se preocupa mucho por la capacitación de los docentes. Tengo dos hermanas docentes, de las cuales estoy muy, muy orgullosa, y ellas ven esta capacitación, han tenido hermosas jornadas donde sienten que realmente el gobierno se preocupa por el docente, y creo que eso se va a ver reflejado. Como dijo el vicegobernador, a veces los resultados en lo que uno invierte en educación no son inmediatos, pero a la larga se van a notar y van a ser muy importantes. Aparte, la tecnología también es de gran apoyo en este nuevo tramo, digamos, que se inicia desde el periodo del gobernador. Sí, sin duda. La verdad es que el apoyo en general, yo creo que los alumnos vayan a las aulas. La tecnología es muy importante, pero agarrar los libros para los niños también es muy importante, y creo que hay cuestiones que no se tienen que perder. Bien, el boleto escolar va a seguir estando, y al igual que el boleto en general del usuario, ¿hasta cuándo va a estar más o menos sobre los mismos valores? Bueno, la verdad es que no te quiero dar una respuesta con una fecha, porque eso depende de variables ajenas al gobierno, como son muchas veces los aumentos en combustible o en salarios. Hoy por hoy te puedo decir que se mantienen los valores, que pese a que la situación ameritaba tal vez un aumento, la provincia de San Juan hizo un nuevo esfuerzo para no aumentar. Bien, muchas gracias. A ustedes. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gracias.